estamos con Gustavo Paleta, de ATE de Patagones, para que nos cuente qué está ocurriendo en el día de hoy, porque tengo entendido que no hay clases, por lo menos en varias escuelas, yo pude saberlo en Patagones esta mañana, porque hay paro de los porteros. ¿Qué tal, Paleta? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andás? Bueno, bien. Cuéntenos, a ver, ¿cómo es la cosa? Y bueno, primero hay que aclarar que en el día de hoy es un paro provincial donde entran un montón de organismos dentro de esta organización y bueno, en el día de hoy están haciendo medidas de fuerza. Uh-huh. En Patagonia, bueno, repercute un poco más el tema de las medidas porque la mayoría de los auxiliares están enrolados dentro de ATE. Uh-huh. Hay un montón de situaciones que se vienen dando en la provincia, e inclusive a nivel nacional, y en el día viernes de la semana pasada habíamos decidido, entre todos los secretarios de la provincia, llevar adelante el paro provincial para el día de hoy. También hay que hacer conocer que en el día de ayer hubo un paro regional, donde por eso es que hoy repercuten la suspensión de clases. Y bueno, esto también hay que aclarar. Esto nosotros lo habíamos anunciado unos meses atrás y habíamos dicho, en el caso de que el gobierno no nos convoque para hablar de una reapertura de paritaria, de hablar de una recomposición salarial, de asumir los compromisos que se había comprometido a principios de año y que hasta la fecha no ha cumplido, nosotros a partir del segundo semestre íbamos a profundizar las medidas de fuerza y eso es lo que estamos haciendo. Uh-huh. Paleta, ¿cuál es lo no cumplido por el gobierno de la provincia que ustedes nos están mencionando? Pero primero, el primer punto es que el tema de los pases a planta permanente, hay más de 2.500 trabajadores que el gobierno de la provincia se había comprometido a pasar a planta. Uh-huh. Y hasta la fecha pasaron 4 meses y esto se iba a concretar en los primeros días en los primeros meses del año, que van a ser en febrero aproximadamente, cosa que no lo cumplió. Ajá. Segundo punto, bueno, el tema de la recomposición salarial, porque bueno, en el caso de los auxiliares es uno de los escalafones dentro de la provincia de Buenos Aires más postergado, porque bueno, hay que decir que si bien en el partido de Patagones tenemos lo bueno del 40%, en el resto de la provincia no. La mayoría de los auxiliares están cobrando 6.500 pesos de sueldo y lamentablemente eso no alcanza para llegar a fin de mes. Uh-huh. Se refiere al 40% de zona desfavorable, ¿no? Exactamente. Ajá, que no lo cobran el resto de los empleados. Claro, porque muchas veces uno dice, pero ustedes cobran bien. Porque tienen el 40% de zona, pero la realidad es que el costo de vida cuando uno va más al sur se encarece un poco más. Uh-huh. Si uno va al norte el costo de vida es más barato, por lo tanto uno dice, pero ustedes cobran bien, sí, pero los alquileres son más caros, se come más caro, cuando uno va a la góndola del estado también, no es lo mismo la anónima de acá que la anónima de La Plata. Uh-huh. Por eso nosotros siempre discutimos y peleamos en ese punto. Pero también hay que decir que hay más de muchísimos temas que nosotros venimos planteando dentro de las paritarias, que nosotros además las queremos abrir. Y este gobierno sigue haciendo oídos sordos. Lamentablemente, si no hay una respuesta, estas medidas van a profundizarse. Ajá. Paleta, hoy en la ciudad de La Plata hay una movilización con distintas organizaciones, sí, porque no solamente ATE, un montón de están enrolados dentro de la CTA. Uh-huh. Que están marchando a Gobernación para plantear más de una veintena de temas que hasta el momento no tienen ningún tipo de solución. Uh-huh. Y en esto también cuando hablamos de la parte de ATE, también hay que mencionar a los compañeros de SENASA que también vienen llevando adelante una medida de fuerza hace 10 días. Sí, así es. Paleta, es notorio el paro y se nota en las escuelas porque los porteros no trabajan, entonces no hay clases, pero ¿en qué otras dependencias en Patagones es notorio el paro de hoy? Nosotros tenemos afiliados en Hoy es una medida casi provincial, porque en el sector municipal no estamos llevando adelante una medida de acción porque hay un planteo de negociación. Uh-huh. En el registro civil y en el idioma. Ajá, está. Bueno, ¿está previsto algún tipo de movilización hoy o es un paro nada más? Va a ser un paro y después hay asamblea en el día a día. Uh-huh. El paro es por 24 horas, ¿no? El paro es por 24 horas. ¿Está programado ya el plan de lucha, más paros durante este mes? Y eso se va a ver en el transcurso de esta semana, cuando tengamos otra reunión de secretariado y decidamos entre todo ahí cuál va a ser la acción que vamos a llevar adelante. Bueno, Paleta, gracias por la comunicación, ¿eh? No, gracias a usted. Hasta luego, muy amable. Bueno, Gustavo Paleta, entonces, es el representante, el delegado de ATE en Patagonia.